Radio Ubrique. Deportes. El broche cada día de la semana, de lunes a jueves, el broche de cada tarde es el tiempo de deportes. Es de eso, de lo que nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Un tiempo de deportes en el que el atletismo va a ser el protagonista, y sobre todo, fundamentalmente, la media maratón de Sevilla, que se celebraba el pasado fin de semana en la localidad hispalense, con hasta una decena de corredores ubriqueños, al menos de los que tenemos contemplados, ¿no? Que estuvieron, el pasado fin de semana en Sevilla. En cualquier caso, si hay alguno más, tan solo ponerse en contacto con nosotros, nosotros añadimos a esta información que damos en el día de hoy. Es jueves, es 30 de enero y, como decimos, una prueba, esa maratón, esa media maratón de Sevilla, de la que nos vamos a quedar hablando con Isaac Cañamac. Isaac, que fue el mejor de los ubriqueños, con 1 hora, 12 minutos y 47 segundos, marcando o estableciendo su propia o su mejor marca personal. Entraba en el puesto 174 de la general de los más de 13.000 corredores que cruzaron la meta. Al margen de Isaac Cañamaque, la prueba sevillana contó con la participación de, en torno, como decimos, una decena de ubriqueños, y hay constancia de, por ejemplo, Francisco Javier Lobato, 1 hora 22 56, Juan Maza, 1 hora 35 05, para él Pedro Galindo 1 hora 47 49, Natalia Denis Cabezas 1 hora 50 23, José Antonio Romero, que paraba el crono en 1 52 15, acompañando en este caso a Lorena Carrasco, que hizo 1 hora 52 25. Patricia López marcó un tiempo de 1 hora 54 35. Ana Fernández, 2 horas 4 minutos y 1 segundo, y con ella mismo tiempo para Elena Corrales. Vamos a conocer cómo fue el día. Lo vamos a hacer de la mano de Isaac Cañamaque. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. La lluvia que nos ha venido acompañando durante todos estos días, pues también fue protagonista de una media maratón de Sevilla que se celebraba el pasado fin de semana, el pasado domingo, y que nos dejaba, pues entre otros resultados, ese 1:12:47 de Isaac Cañamaque, el mejor de los ubriqueños, de cuantos tomaron salida en esa prueba, en la que se impuso Vinicen Ñamongo, el corredor de Adidas, que fue el único que bajó de la hora 59 minutos 33 segundos. Sí clavó la hora Félix Bour, y el podio lo cerraba Valentín Gondouin con 1 hora y 17 segundos. Puesto 174 de la general de los 13.645 que completaron, que cruzaron la línea de meta tras estos poco más de 21 kilómetros, un Isaac Cañamaque, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la lluvia que no empañó la carrera, al menos la tuya, en el sentido de que, de nuevo vuelves a arañarle segundos al crono. 1 hora 12 minutos 47 segundos, que suponen, Isaac, tu mejor marca personal hasta el momento. Sí, correcto. Bueno, el tiempo estuvo presente y se notó, pero bueno, la cosa estuvo bastante bien. Vimos todo lo que teníamos y mira, al final las cosas pues salieron. Isaac, ¿con qué objetivo llegabas a la media maratón de Sevilla? Pues la verdad que iba con pensamiento de hacer marca personal, porque los entrenos desde la última media maratón, que fue en Córdoba, el 24 de noviembre, la verdad que a partir de ahí metí un día más de entrenamiento a la semana, más dieta de la cuenta comparado con otras veces, y mi objetivo era eso, bajar la hora 13, rascar esos 20 segundos de Córdoba, y mira, al final pues algunos más han caído y se ha podido cumplir. Teníamos aquí, la última vez que hablábamos fue después de esa victoria absoluta en la Sherry Maratón de Jerez, por entonces, bueno, 1:16:41, que por entonces tampoco era tu marca personal, y hablábamos, ¿no?, de que era o de que es una prueba en la que es imposible acudir para hacer marca personal, porque, bueno, pues además de asfalto, atraviesa carriles y otras zonas que así lo impiden, pero por entonces tenías 1:35, has hecho otras dos medias, Isaac, y en las dos has arañado segundo, lo que quiere decir que estás en el camino correcto. No sé si era un poco la evolución que esperaba. La verdad que, como tú dices, la Sherry no era una prueba para hacer marca, nunca lo va a hacer porque tiene bastante desnivel. Y ahí llegué con 1:15 de Málaga. Una hora, sí, pues sobre 1:15 de Málaga, o 1:13, no estoy seguro ya, y la verdad que... Tengo aquí yo apuntado 1:13:35. 1:13:35, sí. Eso, yo te escucho más. Y nada, la verdad que el verano pues más o menos me mantuve cogiendo la bici y eso, luego volví a empezar a entrenar en agosto y la verdad que las cosas están yendo bien porque todas las medias maratones que llevo desde que empecé a correr más específicamente entrenando y eso, en todas estoy bajando el tiempo, ya cada vez menos, pero bueno, también son otro ritmo y por lo pronto tengo ganas de seguir y a ver cuántas veces más se pueden seguir batiendo marcas. Venga, pues vamos a ir por orden cronológico. A lo mejor me he explicado yo mal. 1:16:41 hacías en la Sherry, y en ese momento tenías 1:13:35 de Málaga. Ahí me decía Isaac que sí que necesitabas un poco resetear la mente, dejar las botas de correr y ponerte un poco en la bicicleta. ¿Cómo fue ese verano? Pues la verdad que el verano perfecto. Porque... Nada, el verano, tú sabes, el verano le gusta a todo el mundo, la bici también es como, pega más coger la bici en verano que correr, tú para ir a correr en verano, pues nada, te enciendes, ¿no? Yo que sé, la bici también te, a las articulaciones, después de todo el año, creo que he hecho 2.200 kilómetros este año corriendo, este pasado, esta temporada pasada, y se notan, llega un punto en mayo ya que quieres parar un poco, ¿sabes? No he dejado de correr, pero... No 5 días a la semana, a lo menos lo corría un par de veces por tal de no perder el impacto. Y bueno, por lo demás, el verano perfecto, disfrutando, desconectando, aunque en agosto volví a empezar ya a entrenar de nuevo para llegar a las nutrias y algún 10K antes de las nutrias para ver cómo estoy, pues llegar lo mejor posible. Uh-huh. Isaac, ¿la bici cuando la coges también vas pendiente de los tiempos, de los ritmos y demás? ¿O ahí un poco te olvidas y vas por sensaciones? Este verano he estado pendiente también, de los, ¿no?, tiempos. Sí, porque cuando te cuidas en comer, en entrenar bien, entonces empiezas a coger la bici, en 2-3 semanas te sientes bien, mejora. Yo me sentía bien, hice algunas rutas, miré los tiempos y veía que estaba bastante bien y... Me enganché en un mes, y me he pegado unos buenos kilometrajes en verano. Pero bueno, también hacía días tranquilos, días de paseo, días de ir buscando desayuno. Sí, ¿no? Como hacemos por aquí. No, es que al final estáis ahí tan metido que, bueno, pues al final necesitáis también como un poquito de reto, un poquito de incentivo, ¿no? Yo me considero competitivo. Una motivación. Y yo me gusta exigirme. También me gusta... y tranquilo, ¿vale? Y eso, pero ahora mismo estoy con ganas de competir, estoy con mucha energía últimamente. Oye, como decíamos, en Córdoba, a finales de noviembre, 1:13:20, la arañabas 15 segundos al crono. ¿Qué tal fue la prueba cordobesa? Pues Córdoba, sinceramente, iba con presentimiento de bajar la 1:13 allí, pero yo no recordaba, yo y dos o tres más que íbamos, entre yo Juan María, que estuvo ahí conmigo, entramos los dos muy cerca, no es que no nos acordáramos, sino que Córdoba es plano, pero no es una media maratón plana como Sevilla, tiene un poco de desnivel en algún kilómetro, y se notó el viento también. La verdad que estas dos medias maratones últimas, el viento ha pegado, sin viento tampoco se hubiera bajado mucho más, porque tú lo das todo y al fin y al cabo puedes rascar unos segundillos, pero no es excusa, ¿vale? Pero la verdad que intenté bajar a la 1:13, como te he dicho, y qué va, se quedó ahí, esos 15 segundos se pudieron bajar, pero yo me quedé con un sabor de boca de que sabía que en Sevilla iba a ser de nuevo marca. Uh-huh. Y era un poco esas sensaciones, ¿no? Esas eran las sensaciones previas que llevabas en las semanas anteriores a la prueba, Isaac. ¿Cómo? Digo que esas eran las sensaciones que llevabas a la prueba, la sensación de que sí, de que esta vez sí que ibas a pinchar el 1-12. Sí, la verdad que venía entrenando ya en agosto, nosotros en enero. Nosotros hacemos algunos test para probar cómo estamos, ¿no? De 15, de 18 kilómetros, para tú saber dónde estás realmente. Y ya estaba corriendo bastante por debajo de eso. Mira, a mí la media por mi reloj, que es mi guía, digamos. Uh-huh. Tenía, yo los test los estaba corriendo en 3.22 y sabía que casi estaba para 3.22. Y al final corría 3.24, bueno, no sé si el agua, un poco el viento, un poco que también son 21 kilómetros, noticioso. Entonces yo sabía que iba... ¿Qué marca hacía? Seguro. Uh-huh. Lo de pinchar la hora 12, pues la verdad que sí, que yo sabía que sobre la hora 12.50, hora 12.30, ahí en medio podía estar, mira, justamente en medio. O sea, lo que me da a entender, Isaac, que los últimos metros no pudiste ni relajar, o sea, que apretaste los dientes y hasta que llegaran, ¿no? Sí, la verdad que, mira, al kilómetro empezó lloviendo la prueba y en el kilómetro 5 te deja de dar viento a favor y te giras hacia atrás y fue el viento en contra. Del 5 al 10 fue totalmente el viento en contra, no era un viento muy fuerte, pero claro, la más mínima raya de viento a esos ritmos, como estés un poco solo, no tengas grupo, haya un par de metros de diferencia entre el de delante, lo empiezas a pasar mal. Entonces, por intentar mantener, luego en el 12 me noté un pequeño bajón. Creo que de haber intentado mantener este ritmo, pues del 12 al 16 pegué un pequeño bajón. Y luego la verdad que a partir del 16 nos metimos en la zona céntrica, la Z y toda aquella zona, que no pegar viento, y de nuevo me volví a notar bastante bien y volví otra vez a meter parciales un poco más rápido de los que había estado perdiendo durante el 12 al 16. Uh-huh. Y ya a todo lo que pudiera hasta la meta, vamos, entrando en meta sin nada más. Vacío por completo, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Mientras que contabas, ¿no? Los splits, los tiempos por parciales, digamos, de 5, de 10, de 15, y si es verdad que pudiste, lo que dices, ¿no? Y la dificultad de mantener esos ritmos 5 kilómetros, porque a los ritmos a los que vais, pues cualquier modificación de todo lo que no sea neutro ya os afecta, ¿eh? Porque estamos hablando de que, no, es que le he quitado 20 segundos. 20 segundos supone aquí en una carrera de esta, como decíamos fuera de micrófono, Isaac, correr un segundo más rápido el kilómetro, cada kilómetro, 1-1-1 hasta 21, ¿eh? Claro, es que, a ver, que la persona que entienda un poco de ritmo sabrá perfectamente lo que estoy diciendo. Quita un segundo. Cuando estás corriendo, por ejemplo, que a todo el mundo le costará, pero cuando estás corriendo a 5, a 4.30, normalmente pegan más bocados, pero ya estos ritmos... corres un segundo más rápido, pero es que un segundo más rápido son 21 segundos más rápido a la hora del crono. Y claro, nosotros vamos buscando, al fin y al cabo, nuestros tiempos, nuestros mejores tiempos. A clasificación en estas carreras con tanto profesional y tanto africana, es imposible, es súper imposible. Entonces vamos buscando eso, mejores tiempos y mira, pues las cosas fueron bien. Yo llevaba de guía, como te he dicho, mi reloj, aunque... la prueba marque otro kilometraje distinto, 100 metros más, a lo mejor en el punto kilométrico, pues al ser homologada y no está medida por un satélite, ¿sabes? Uh-huh. Está medida a mano. Entonces, pero yo llevaba, mi guía era mi reloj, y yo tenía que pasar cada 5 kilómetros en 17 minutos. Y la verdad que por mi reloj he pasado en 17.06, 17.15 y 17.10. O sea, uh-huh, que los marqué todos, la verdad. Ha ido claro. Pero, pues algo se fue, pero bueno, poco, tampoco. Yo di todo lo que tenía, pero bueno, mira, me quedo con ese sabor también de que puede que pueda volver a hacer marca en este año, uh-huh, antes de que termine la temporada, digamos. Sí. Terminaría en mayo, pues creo que un poco antes podría hacer de nuevo marca, no lo sé. A ver. ¿Dónde lo vas a intentar? Pues estoy en contacto con la media maratón Bahía de Cádiz, uh-huh, que es de Cádiz a San Fernando, otro año de San Fernando a Cádiz, este año toca de Cádiz a San Fernando, en la que este año pasado, no, el anterior, fui allí después de Sevilla y hice marca. Entonces, uh-huh, la tengo ahí en el calendario, estoy ahí en contacto con ellos porque aún no han salido las inscripciones y me extraña porque esas carreras son unos 2.000 inscritos y, hombre, creo que van tarde. Están contestándome ahí que no sabe aún la fecha. Si se hace, pues 16 de marzo, media maratón Bahía de Cádiz. Uh-huh. Bueno, pues ahí apuntamos el nuevo reto, ¿no? Para Isaac. Isaac, tú que eres un tío tan de rutina, ¿no? Que siempre lo has contado, ¿no? De que te gusta seguir siempre los mismos pasos, ¿no? Los días de competición. Sí. ¿Cómo fueron esas sensaciones? Cuando te pones en línea de salida, ¿las sensaciones ese día eran buenas? Sí, sí, la verdad que sí. Quitando el agua, que a mí, yo es que odio el agua. Es que sí. Tendrá que llover, pero yo odio el agua. Y menos, mira, para los entrenamientos me ha llovido, me ha caído todo el agua que me ha podido caer. Pero en una carrera, después de tantos meses, que llegue y esté lloviendo todo el fin de semana en Sevilla, que normalmente coge un fin de semana bueno. Entonces, pues. No lo disfrutas, ¿no? Ay, no lo disfrutas igual. Entonces, yo me sentía bien, pero estaba esa cosita ahí de veremos a ver agua, veremos a ver poquito viento. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Nunca, el día perfecto nunca está. Pero la verdad, en general, llegaba bastante bien. Uh-huh. Lo he pasado un poco mal en la preparación porque es normal, se sufre, muchos entrenos, te privas de muchas cosas, unas navidades de por medio, pero bueno, yo a mí me gusta, quien le guste lo entenderá y quien no le guste, pues nada. Sí, bueno, al final hacéis un esfuerzo de salir a entrenar con lluvia, con viento, con frío, ¿no? Durante el invierno, y al final estas pruebas o esta época es la más desagradecida con vosotros, por todo lo que implica tener que entrenar en estas condiciones, ¿no? Pues sí, esta fecha para mí de enero, y normalmente la media maratón de Sevilla nunca llueve, y en enero, yo considero que enero es un mes bastante seco, no suele llover mucho. Pero a partir ahora de febrero, marzo y abril, digamos, viene agua. Siempre te cae algo de agua, sí. Siempre. Oye, el año pasado, 1:13:57 hiciste en Sevilla, si las cuentas no me fallan, o si la chuleta que tengo aquí no me falla. El año pasado cambió el recorrido, lo hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? La organización cambió el recorrido ante la petición o la presión de los corredores élite que pedían, sobre todo, un final de carrera que permitiera, ¿no? Seguir que fuera más liviano y que permitiera correr más, ¿no? Que fuera más corrible, ¿no? Entonces se quitó la zona de la Plaza de España. Por entonces le preguntaba a Juan María, y ahora te pregunto a ti, entre el antiguo y el nuevo, ¿tú con cuál te quedas, Isaac? Yo, vamos, sin duda con el nuevo. Sí. El antiguo era un circuito muy bonito, como hemos estado hablando antes tú y yo, que sí, que te metía a la Plaza de España, darle la vuelta a la Plaza de España, que la vuelta a la Plaza de España no es larga la plaza. ¿No? Y está medio adoquinada. Y claro, a ritmos hartos se nota, imagina ya los élites y profesionales que trae la organización, algunos invitados, otros que quieren hacer su producto marca personal. Estamos hablando del medio maratón más plano de Europa, claro. En el que eso llama mucho, en el que vienen una buena lista de corredores élites, y yo creo que aún así todavía Sevilla no ha pegado el año bueno de que vengan ya en plan bastante élite, que están viniendo, pero yo creo que a raíz de este nuevo circuito con el tiempo van a querer ir viniendo más. Esa plazoleta antes, yo estoy seguro que algunos segundos perdías en las curvas de la plaza, seguro. Sí. Ahora te metes por una avenida paralela que, al fin y al cabo, son los mismos metros, y no es lo mismo, al fin y al cabo, correr una recta que correr en curva, cogiendo una curva, ¿sabes? A esos ritmos, y no quiero imaginarme los africanos estos corriendo por allí. Pues entonces entiendo que haya habido quejas. A mí me da igual, pero si tengo que elegir, elijo este circuito. O sea, tú eres de los que dices que para correr este y para visitar la Plaza de España, pues ya hay otros fines de semana durante el año, ¿no? Claro, Plaza España del sábado. Y como tú dices, ¿no? Lo larga que se hacía. Oye, ¿cómo fue el momento de la salida? Cuéntame un poquito el estar más cerca, ¿no? Ahí de los corredores élite, Isaac. Sí, la verdad que ves poco porque tú tienes la media maratón de Sevilla que sale justo de la Plaza de España delante, la avenida de las Delicias. Dividen estábamos divididos en 9 cajones, cada cajón de 1.500 personas. Mi cajón era de 1.500 personas y yo tuve que entrar cajón a las 9:45 porque si no estás justo rozando con el cajón 2. Y mira, había 3 personas delante mía, digamos 3 filas de personas, y el cajón élite. Y yo pasé por debajo del arco y llevaba ya 5 segundos la carrera empezada. Entonces, que es poco, porque yo luego, al fin y al cabo, yo hasta que cuantito paso por debajo es cuando le doy a mi reloj, y cuando vuelvo a pasar es cuando le vuelvo a dar. Entonces imagina, el que salga pegado atrás. Entonces, entre que tienes que entrar antes, ya estás allí un poco antes en el cajón, y la verdad que miras los élites, los ves, mira, pues aquel no sé quién, hablas con tus compañeros, y la verdad que que la verdad que estaba súper bien ver allí a los élites que tú conoces de Instagram, de la tele, de todos los, del equipo de Adidas, el equipo de Etiopía también estaba. Estaba allí, la verdad que había calidad. Y piensas eso, ¿no? Defiendes eso, ¿no, Isaac? Que todavía Sevilla tiene potencial de crecimiento en ese sentido, de que haya un año que reúna a mejores y más mejores atletas o más buenos atletas en cantidad. Yo creo que sí. Mira, este año han debutado, creo que han sido dos mujeres africanas y dos hombres africanos. Bueno, niños con 20 años. Sí. Pero, y creo que, claro, pues ya son dos o tres nuevos que han venido, pues ya lo pueden hablar para el año que viene, y vienen otros dos que vienen aconsejados, yo qué sé, yo creo que todavía le quedan algunos años para ese, a ver, que ya lo es, ¿no?, por historia y por todo, pero creo que dentro de unos años van a venir bastantes más élites. Aún así, Vincent Nyamongo, el ganador, 59-33, bajar de la hora, correr a 2:49.21 kilómetros, qué locura, Isaac. Inhumano. Una moto bastante vieja de 49 le cuesta. Claro. Sí, totalmente, es real. Sí. Es inhumano. Ellos, tienen esa cualidad y se ve en todas las pruebas de atletismo del mundo. Da igual la prueba que sea, que los africanos están casi siempre los primeros. Bueno, y me decías que la línea, que el resto, la meta, pues, a sprintar todo lo que el cuerpo te permitía, sobre todo con ese objetivo, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta, Isaac? ¿Ya en la recta ya viste que sí, que bajabas de 1:13? ¿En qué momento dices tú, lo he conseguido? Yo, como te he dicho, llevo los parciales muy controlados. Entonces, yo, cuando paso más o menos, pues, yo aparte de mi reloj, voy cada paso kilométrico de la carrera, voy dándole al reloj para ver el tiempo exacto del kilómetro que me marca la carrera, ¿me entiendes? Y yo, cuando paso el kilómetro 15, sabía que ya iba bien, pero cuando mientras más cerca estés, pues más claro lo tienes. Al fin y al cabo son todo matemáticas, es sumar o restar el tiempo que lleve, sumarle dos kilómetros más, poco más. Entonces yo por el 20 marqué, vi mi reloj y iba súper bien, y cuando marqué en carrera, que fue a los 100-200 metros donde estaba el punto kilométrico, ya ahí sabía que estaba por debajo de la hora 13. No sabía cuánto, pero sabía que estaba por debajo de la hora 13, y en el momento que cogí la avenida esa que han cambiado nueva y entré en línea de meta, ahí quedan unos 300 metros, que 300 metros parecen poco, pero 300 metros en línea recta, mira, las pistas de atletismo son 400 metros, pues 300 en línea recta, y veía, cuando entré en la línea esa, iba ahora 11:50, creo que era, y digo, vamos. Pues tengo un minuto, ¿no? No soy un minuto, los 300 metros, vamos, me puede dar, vamos, eso todo lo que tenga. Y mira, no sé cuántos quedan, si 300 metros, 250 metros, pues mira, al final en 43 o 47, depende, yo 43 porque te he dicho que el mi reloj neto, yo lo paré, sí. ¿Sabes? Yo tengo mi tiempo, para mí es 43, aunque sé que pone 47, en 43 segundos llegué a la meta. Claro, te tenían que amarrar, ¿no? Que tirar muy fuerte por detrás para que no llegaras tú antes de la hora 13, Isaac. No, ya allí iba soltándolo todo. Yo el último 300 metros, que lo estuve mirando esta tarde en el reloj, fue a 3:02, los últimos 300 metros, claro. Que a 3:02, el que ha ganado corre 11 segundos por debajo los 21 kilómetros. Así que tú veas la diferencia. Por comparar un poco. Algo por comparar, sí. Y a 3:02 los últimos 300 metros, cuando llegas que no... Llega un punto en el que vas corriendo que no llevas ni técnica, vas en plan ya todo lo que dé, ya... Dejándote caer, digamos. Sin respiración controlada, ya va a terminar. Y termina ahí, mientras que frena o no. Y toda la gente que termina, que se apontona en la meta, bueno. Son una locura cuando termina. Está allí todo el mundo quieto, esperando a su amigo, a su pareja, a su... ¿sabes? Claro. Pues te he preguntado por el inicio y el final, no te he preguntado por el resto, no sé si, porque decías, ¿no?, que la inclemencia meteorológica hace que si no vas en grupo, no sé si tuviste la suerte de coger algún grupito, si fuiste más en solitario, y sobre todo, ¿no?, la lluvia también deslució la prueba por la afluencia de público, seguro, ¿no? La verdad que público había. Es verdad que las zonas, por ejemplo, de la Cartuja, toda aquella zona de la Expo, son zonas que no hay mucha cantidad de público y se nota porque el público siempre te lleva un poco en volanda. Luego lo que es la avenida, que se pasa durante dos veces, la zona de Triana, la zona de la Z, la forma de llegar a meta, incluso 2-3 kilómetros antes, calle San Fernando, la catedral, todo aquello está lleno de público, y la verdad que se nota, que el público se nota. En Sevilla yo creo que tanto con la media maratón y con la maratón se vuelca la gente. Uh-huh. Y sí es verdad que lo pasa algo mal y en la zona caliente, pero bueno, eso le lleva bien. Y como me has dicho, lo de a lo largo de la carrera, pues yo donde más lo pude pasar fue en eso, donde la gente no estaba, el viento un poco en contra, más o menos del 5 al 15, sé que es mucho, pero del 5 al 15 la verdad que no es una zona muy, ¿sabes? Muy agradecida, ¿no? En la que entre el viento y que no había público, del 5 al 10 y luego del 10 al 15, que has pagado lo del 10, del 5 al 10 por mantenerte. La verdad que el grupo pude mantener un poco hasta el kilómetro 5, en la zona donde estuvo el viento nos quedamos yo y otro chaval más. Luego me uní a otro, pero luego me volví a quedar solo y ya terminé casi solo todo el tiempo. Del 16 para adelante iba solo todo el tiempo. Uh-huh. Bueno, la cantidad de carreras que hay dentro de una misma carrera, ¿eh? la de estados que pasa y que atraviesa en 21 kilómetros. Isaac, bueno, decías que la media maratón Bahía de Cádiz, no sé si algún otro objetivo en mente antes o después. Pues si se hace, ese será el próximo objetivo de media maratón, pero este domingo, no, el que viene, voy a Villamartín, carrera popular fundacional, que uh-huh. Normalmente vamos bastante lubriqueños y se nos da bastante bien, siempre que vamos rascamos algún premio todos. Sí. Y sí, una carrera que yo creo que al lubriqueño, al corredor o corredora lubriqueño, se le puede dar bastante bien. Es una carrera parecida a las Nutrias, 2 kilómetros menos, y tiene bastantes cuestas, la verdad. Uh-huh. Entonces creo que le viene bien a los ubriqueños, y esa será la próxima. Media maratón Bahía de Cádiz, si se hace, será la próxima. Buscaré algo en abril, porque no quiero estar más de un mes y pico parado, porque el 4 de mayo de nuevo me han invitado a la Sherry, así uh-huh. que allí estaremos otra vez. Bueno, pues después de la Sherry no te puedo decir más nada, porque todavía queda mucho. Sí, no, hombre, era un poco por saber, por tener controlado cuáles van a ser los claro. próximos objetivos. La fundacional, que si no recuerdo mal, se la adjudicó la General Juan María el año pasado, o el anterior, creo que el año pasado, sí, en 2024. El año pasado salimos los tres juntos, Juan María, el chaval que quedó segundo y yo, y así quedamos, Juan María primero, el chaval y yo tercero. Era lo que no me fallaba la memoria, era Juan María primero y tú tercero. Sí. Bueno, Isaac, que lo he dicho, bueno, no sé si algo más que añadir, bueno, es verdad que he obviado algunas cosas porque las sé y al final las obvio y luego me cabreo conmigo mismo, pero sí que es verdad que en cuanto a entrenamientos y demás, preparación, sigues con Juan María, con JM Ran, ¿no? Sí, sí, la verdad que Juan es mi amigo, eso es lo primero, es un entrenador al que veo todos los días, y eso es mucho. Hay gente que paga a un entrenador y el entrenador es de Barcelona y tiene a 100 personas. Ese entrenador no te puede dar la misma... El mismo trato personal. Atención, sí. La misma atención a ti que a mí. Imposible. Luego cada uno tendrá una reputación y lo que sea. A mí, desde que empecé con Juan María, pues estoy bajando mis tiempos. Entonces, significa que estoy haciendo las cosas bien y él también, porque al fin y al cabo, sin él, a estos ritmos no hubiera llegado. Ya en un futuro nos estancamos y pues, hay que hacer un cambio, bueno, pero ahora mismo eso no, vamos, para nada, yo estoy súper contento, él también y para adelante. Así que él seguro que se alegra también de esta hora 12:47, claro. ¿No? Como decíamos, de tiempo sí, oficial. Sí. Vamos, de mí y de los 10 que habemos, que ha habido gente que ha ido, que también está con él, que solo iban a hacerla, solo con hacerla ya llevo unos meses de entrenamiento, o por lo menos si tú quieres dar lo máximo de ti, tienes que entrenar también específicamente, ¿sabes? Claro, y yo creo que de todo se alegra y la verdad que tenemos un grupo muy bueno. Muy sano. Como siempre decimos, ¿no? Nuestro respeto a todo aquel que se pone el dorsal y se enfrenta, ¿no? A estos 21 kilómetros en este caso. Y la última para ti, ¿sabes? Para que añada lo que quieras añadir a todo esto. Pues nada, mira, gracias a todas las personas, a todos los conocidos, amigos, familia que me han visto entrenando, que me ven entrenando, que me han visto pasándolo mal en el buen sentido en sí. Estos meses, porque quieras que no, como te he dicho, te privas de muchas cosas, de comer, de beber, cosas que a todos nos gustan y la verdad que, mira, todos han tenido que verme desde fuera, pero mi pareja es la que más me ha visto, que me ha acompañado en todas las cenas, en todas las, digamos, fiestas, en todas las carreras, y ella es la que sabe de verdad cómo va todo, y la verdad que sin ella, pues, también la cosa no iría igual, porque ella me equilibra, también me opina, me aconseja, y mira, Ella creo que formamos un buen equipo. Ella es la que sabe el precio de lo que cuesta este 1 hora 12, 47. Seguro, Isaac. Seguro. Ya vamos, a estos últimos días tenía ya loca. Ella es la que sabe cuánto cuesta y el precio que, sí, que cuesta. Digo, al fin y al cabo existen nervios, sí, presión, que no ganamos nada. Yo sé que corremos al fin y al cabo y corremos por una blusa y poco más, que es lo que tiene la bolsa al corredor. Pero bueno, somos muchos locos y locas los que nos gusta correr. Y mira, el Ubrique se lleva bastante el atletismo y ojalá siga así. Sin lugar a dudas, y ojalá siga. Oye, que tú tienes ahora todo el mes de febrero para devolverle ese cariño, ese apoyo, ¿eh? Oh, sí, como sabes, ahora que queda a mí un mesecito de cantar y de pito, pero bueno, ahí estaremos, también me gusta. De eso va esto, la vida en pareja. Quizás, que lo he dicho, que muchísimas gracias, que enhorabuena por el resultado y hablamos en la próxima, ¿vale? Venga, vale, venga, muchas saludos, gracias. Hasta luego. Mañana volvemos con más deporte, en este caso a partir de la 1 del mediodía en el espacio de la mañana. La tarde que volverá, como siempre, el próximo lunes a partir de las 3:30. Nada más, en un ratillo, nada, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela. Solo daros las gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. I'ma tie it to the bed and set this house on fire. I'm just gonna